Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Luego de este precioso tiempo de alabanza, entonces vamos a recibir palabra de Dios. Vamos a reflexionar en lo que Dios quiere enviarnos hoy como mensaje. Algo viene del cielo para nosotros en esta mañana, así que te pido que podamos prestar atención. No te estés preocupando por la comida, ahora el mediodía, por qué vas a hacer a la tarde. Ahora concéntrate porque algo Dios quiere compartir con nosotros. E iniciamos en esta mañana una serie de mensajes acerca de la segunda venida del Señor, la segunda venida de Cristo. Así que vamos a estar desarrollando una serie de temas y de aspectos relacionados a esto que es tan importante. El mensaje en esta mañana tiene que ver con esto: el final de todo está cerca. El final de todo está cerca. El rey ya viene, pero todavía no. Mira, estás pasando también seguramente un tiempo de angustia, de aflicción, de temor. Te fuiste a dormir, te cuesta conciliar el sueño, tu cabeza sigue pensando quizás en un montón de cosas, hay agitación interna, interior. Resulta que no dormiste bien. Las preocupaciones, la ansiedad, la tristeza, quizás la pérdida que ya has tenido que sufrir, están presentes sobre tu vida y entonces te quitan el sueño. Es de madrugada. Aún no ha clareado el día, pero te sobresaltás. Comenzás a escuchar voces, gritos, provienen de la calle, fuera de tu casa. No entendés bien qué pasa. Podés oír como una sirena sonando muy fuerte, como si fuera el sonido de una trompeta. Aturdido o aturdida, salís de tu casa. Vas a la vereda, encontrás que allí ya en la calle hay mucha gente. Todos están saliendo de sus casas. De pronto un gran resplandor ilumina las sombras de la noche. Te das cuenta ahora que no hay estrellas, no hay luna, no hay sol. Es impresionante. Y también comenzás a ver cómo muchos terminan cayendo a tierra, muchos están postrados de rodillas. Otros están llorando, aterrorizados. Y aun cuando elevas tu mirada hacia ese resplandor, allí una figura comienza a definirse. Y algunos comienzan a identificarlo. Se van diciendo unos a otros, ¿es Jesús? Primero es como una pregunta, pero luego es una confirmación. ¡Es Jesús! ¡Es Jesús! Y todos lo ven. Vos misma lo ves. ¡Es el Señor! Y viene rodeado de sus ángeles. Así que tu corazón estalla de gozo. Te resulta imposible no llorar por la emoción. Y caes sobre tus rodillas, postrado, rendido ante su majestad. ¡Ah! El rey ya viene, el rey está viniendo, el Señor está viniendo. Así lo expresaba Marcos en su Evangelio en el capítulo 13, versículos 24 al 26. En este tiempo, dice, después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Bendito sea el Señor, bendita sea su palabra que nos está afirmando, confirmando. Aquí hay una promesa que tendrá cumplimiento, posiblemente una de las últimas promesas que vaya a cumplirse. Y es que nuestro Señor volverá, Él regresa, en realidad Él ya está viniendo, el Rey ya viene. Y esto parece inminente. Cuando vemos a nuestro alrededor y vemos lo que acontece en el mundo, podemos darnos cuenta de que ya está allí, que el cielo ya se está abriendo para este regreso de Cristo. Cada vez mayor número de señales lo indican. Aún toda la creación está clamando por su redención. Y hay como un sentir generalizado en el pueblo de Dios de que esto ya está por producirse inmediatamente, aún en este tiempo. También hay como un fuerte deseo de que acontezca. El clamor del corazón de muchos hijos e hijas de Dios es ese: Señor, ven pronto. Él viene. Y Él viene por ti, Él viene por vos, Él viene por usted. Él lo había prometido, te lo había prometido, ¿te acordás? ¿Se acuerda usted? Dios prometió que iba a venir por usted, que regresaba al cielo a preparar lugar para todos aquellos que hayamos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Él, y que un día iba a volver precisamente a buscarnos, a redimirnos completamente, a dar fin a todas las cosas y a llevarnos por la eternidad junto a Él. Él viene a buscarte precisamente para pasar la eternidad en el cielo con Él y con todo su pueblo. Viene a completar sus propósitos, a perfeccionar su plan de salvación, a consumar su victoria definitivamente. Así que esto significa, entre otras cosas, que seremos llevados a la patria celestial, a esa morada eterna, a la gloria con el Señor. Hay tantas maneras de expresar esto, ¿verdad? Pero es una realidad. Allí estaremos junto con Él. Él viene precisamente para llevarnos junto con Él para siempre. Allí entonces habrá cumplimiento de otras promesas. Vamos a heredar el reino y toda su gloria y riqueza junto con Cristo. Allí vamos a reinar por siempre y para siempre junto con Cristo. También esto significa que vamos a ser librados completa, total y definitivamente del dolor y de la aflicción. ¡Qué bendición! Gracias, Señor, por lo que haces y lo que harás en la vida de cada uno. Es precisamente el libro de Apocalipsis que en el capítulo 21 y versículo 4 dice que Dios va a secar toda lágrima de tus ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Así que Jesús viene, viene por ti, viene para llevarte. Eso implica a coheredar, a reinar juntamente con Cristo, a pasar la eternidad allí en el cielo, lugar donde ya no van a existir más este dolor, esta aflicción, esta angustia y esta ansiedad que a lo mejor estás padeciendo ahora. Esta enfermedad, ya no habrá más muerte que nos pueda entristecer y hacer doler nuestro corazón. Así que aleluya, decía aleluya, gloria a Dios, porque allí vamos a gozar de paz total. Allí tendremos un gozo perpetuo, allí vamos a tener esa plenitud de vida. Alabado sea el Señor. Pero esto también, la venida del Señor está implicando que Él va a completar su obra de restauración en nosotros. Dice el texto bíblico claramente que aquel que comenzó la buena obra en nosotros va a ser fiel y la va a completar. No la va a dejar a medias, a medio terminar, a mal terminadas. Por lo contrario, en ese momento seremos completamente glorificados. Alcanzaremos lo que se llama esa perfección. Vamos a estar preparados para recibir esa naturaleza espiritual plena y completa. Seremos completamente santificados. Para usar una terminología que podemos comprender mejor. Así que esto es lo que acontecerá al momento de venir nuestro Señor. ¿Te imaginas ese día? ¿Será algo así como yo quise relatarlo al principio? Yo creo que esto, por supuesto, es una mínima expresión. Será tan impresionante. Seremos tan conmovidos que no habría palabras para poder describirlo. Pero será al mismo tiempo un gozo profundo, una victoria completa, una emoción de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Por eso, teniendo en cuenta estas cosas, ¿cuántos dicen Maranata? Maranata, que significa ven Señor Jesús, venía ahora, ven Señor mío. ¿Quiénes dicen Maranata? Ponelo allí en el chat ahora, poné Maranata, sí, vení Señor. Vení por mí, vení por todos los que somos de tu pueblo. El Señor viene, el Rey ya viene. Todas las cosas van a terminar, el final de todo está cerca. Él viene, pero todavía no. Y aquí se produce esta tensión. El Señor está viniendo, pero todavía no. Es la manera en que Dios maneja los tiempos. Uno no está sujeto a la cronología, a un reloj. Él no maneja el tiempo la manera que lo hacemos nosotros. Por eso es que Él ya viene, pero todavía no. Y aún no. Pero mientras está regresando por ti, Él te está pastoreando. Él no te dejó desahuciado. Él no te dejó desprotegido ni desprotegida. Él no te dejó a que te puedas arreglar por tu propia cuenta. Por el contrario, mientras Él está regresando, Él vela por ti. Él cuida de ti, Él te cubre, Él te ministra. Él es tu refugio, como dice la palabra, es torre fuerte de tu salvación. Así que Dios te tiene presente siempre. Jesús te tiene en su corazón de manera continua, permanente. Sus ojos están velando, están puestos sobre ti, velando por tu vida, para llevarte por caminos de bienestar, para sostenerte en medio de las pruebas, de las luchas y de la aflicción, con toda victoria en Jesús. Él está viniendo, está en camino. Mientras está viniendo, te está pastoreando a través del Espíritu Santo. Pero no vendrá, no consumará esa venida, no se producirá esa venida efectivamente hasta que todas las personas, todos los seres humanos hayan tenido oportunidad de oír las buenas nuevas. El mensaje de esperanza y de salvación debe ser oído por toda la humanidad y entonces vendrá el fin. Este es el propósito de que aún no se haya producido efectivamente esta venida. Dice Pedro escribiendo su segunda carta en el capítulo 3, versículo 9. No es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Es el deseo en el corazón de Dios. Es el deseo en el corazón de nuestro Padre Celestial, que nadie se pierda, que nadie tenga que ser enviado a condenación eterna. Aquí lo llama destrucción. Y lo hace, Él es paciente por amor nuestro. Ya lo tuvo y lo sigue teniendo y lo tendrá. Muchos de nosotros hemos sido salvos ya, hemos sido apartados de esta destrucción y de esta condenación. Vamos a vida eterna. Pero muchos otros todavía no, y por amor quizás a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres, a tus familiares, a tus amigos, a tus... Por amor a ellos, Él está como retrasando su venida. Él está como dilatando un poquito su venida, porque los ama y desea que tengan oportunidad de venir al arrepentimiento y ser salvos por siempre y para siempre. ¿Podemos tener idea de este concepto? ¿Podemos tomar conciencia de este amor infinito de parte de Dios para con todas las personas, aun aquellos que son nuestros seres queridos, tus propios seres queridos? Todos tienen oportunidad, todos tendrán oportunidad de oír al menos una vez este mensaje del Evangelio. ¿Usted quiere que Cristo regrese? ¿Usted puso en el chat Maranata, vení Señor, vení pronto, vení que ya no doy más, vení que no me banco más todo esto? Bueno, entonces usted debe ser consciente de que para que eso se produzca, tenemos que estar participando en completar esta misión. Es decir, hay que predicar a todos, hasta lo último de la tierra. El Señor no va a venir antes de que eso suceda. Entonces es un contrasentido. Si queremos y pedimos que Jesús venga pronto, pero mientras tanto no estamos evangelizando a los demás. Porque esto no se va a producir solo por nuestro anhelo o deseo. Se va a producir cuando al mismo tiempo estemos participando en la evangelización de los demás. Hay una cosecha que levantar, y también en este tiempo, aún en este tiempo de pandemia, también esto indica que la cosecha está lista, que los campos están blancos para la siega. Lo podemos observar aquellos que estamos involucrados en la misión y en la tarea. Nos damos cuenta que la gente está sensibilizada espiritualmente y que sus corazones parecen ser tierra fértil para recibir la semilla del Evangelio y que ésta pueda dar fruto en sus propias vidas para salvación y gloria del nombre del Señor. Así que usted y yo, fortalecidos en la esperanza de su regreso, con la confianza de que nos está pastoreando, nos cuida, nos guarda, etcétera, pues entonces tenemos que estar evangelizando, compartiendo, predicando, sirviendo, ministrando a los demás, presentando al único Salvador, Cristo Jesús, y apelar a una decisión, pedir que las personas tomen una decisión. Debe ser así. Y será rechazar el mensaje, rechazar al Cristo del mensaje, pero en muchos casos será recibir el mensaje y recibir al Cristo de ese mensaje también en sus vidas. Bueno, para esto deben oír, y debe, para que ellos puedan oír, debe haber quien les predique. Y ese eres tú, sos vos, soy yo, somos todos. Recordad el acontecimiento en el pueblo de Israel. Estaban sitiados por los sirios, poderoso ejército, estaban en aflicción. Sin embargo, hay allí 4 leprosos en las puertas de la ciudad. Y se dicen a sí mismos, bueno, si entramos a Israel, moriremos de hambre, están sitiados, se acaban los alimentos. Y si vamos al campamento de los sirios, quizás nos acepten y viviremos, y si no, moriremos. De una u otra manera, vayamos al campo de los sirios. Y fueron al campamento y encontraron que no había nadie, no había ninguna persona, ningún soldado. Estaban todos desaparecidos, habían huido, pero dejaron allí todos sus bienes, comida, pertenencia, ropas. Y comenzaron a participar de ello, celebraron, estaban gozosos. Pero alguien tuvo una reflexión y dijo, no estamos haciendo bien. Porque allí, en Israel, se están muriendo de hambre, están padeciendo, tienen necesidades, hay dolor, hay aflicción. Nosotros estamos disfrutando de bendición. No estamos haciendo bien, tenemos que ir y anunciar. Tenemos que ir y compartir esta noticia, estas buenas nuevas. El enemigo ha huido, ya no está más. Y aquí hay bendición para todos. Eso es lo que vos y yo debemos hacer. Y si no lo hacemos, no estamos haciendo bien. Si yo no lo hago, no estoy haciendo bien. Porque ya estoy gozando y disfrutando de esta bendición en este tiempo presente y en el futuro cuando Cristo venga por mí. Pero la Biblia dice que mientras tanto, sin que Él me haga faltar nada, porque su presencia es de continuo a mi lado, yo, usted, todos debemos estar evangelizando, ganando a otros, trayendo a otros a la salvación y a la vida eterna. Así que debemos estar firmes y constantes, con la expectativa de su inminente regreso, pero con toda iniciativa e intencionalidad, no pasivos, no cruzados de brazos, no como acorralados, no como desesperados. Debemos vivir este tiempo con toda confianza y certidumbre, dando a conocer el glorioso mensaje que trae salvación a toda persona que en él, en Jesús, cree. Así es como dice Lucas en su Evangelio, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Bienaventurado, dichoso, bendito aquel siervo, aquella sierva que cuando Jesús venga, Él te pueda hallar haciendo así. ¿Haciendo qué? Compartiendo su mensaje de salvación con todos los que puedas a tu alrededor. Yo quiero que alcances esa bendición, que la sigas alcanzando, que no bajes tus brazos. El tiempo es difícil, pero nuestro Dios Todopoderoso reina. Nada te ha de faltar, tu vida está en sus manos, en esta certeza de que Él te pastorea día a día y segundo a segundo de cada día. Mientras Él viene por ti para librarnos de todo esto que acontece para siempre y por siempre, mientras esperamos ello, debemos estar sirviéndole, honrándole, alabándole, adorándole de esta manera, predicando el mensaje. Así que levanta tus ojos al cielo y mira, todo está listo, todo está preparado. El rey ya viene y viene por ti también. Vas a ser libre para siempre de todo dolor y aflicción que ahora mismo puede haber sobre tu propia vida. Pero tu victoria está asegurada. Tu lugar está reservado y preparado. Así que celebra con gozo. Alabá con toda gratitud al nombre de Dios. Levantemos voces de júbilo al Rey de Reyes. Exaltemos su maravilloso nombre. Él viene, Él ya viene, pero todavía no. Ahora es tiempo de honrarlo, de servirlo, de dar cumplimiento a sus propósitos aquí en la tierra. Así que hay que predicar, hay que hacer discípulos, hay que evangelizar, hay que compartir estas buenas nuevas. Y es fácil. Y esto agrada a Dios. Esto trae satisfacción a tu vida. Y esto trae que Él te cubra con toda bendición. Así que comienza en tu casa. Comienza con tus familiares, continúa con tus amigos, tus vecinos, en el trabajo, todos los días, cada día, a todas las personas. Quizás alguien que está participando de este encuentro en esta mañana está pensando, ¿y yo podré ser parte de esa bendición? ¿Yo seré parte de esa bendición? ¿Tendré parte en el cielo? ¿Tendré lugar allí también? Déjeme decirle, para terminar en esta mañana, que la Biblia dice que hay que creer en Cristo, de que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y comprometernos a servirle y a obedecerle. Por supuesto que hay un lugar para usted. Por supuesto que esto puede ser parte de la bendición en su vida. Pero usted debe tomar una decisión. Es usted quien debe creer en Cristo. Es usted como todos los demás, muchos ya lo hicimos. Debemos reconocer nuestros propios pecados y arrepentirnos de ellos delante de Dios. Y entonces, allí Dios nos abraza, Jesús viene a nuestro encuentro y nos confirma como hijos o hijas de Él, lo cual indica que a partir de ese momento, usted ya va a tener ese lugar reservado en el cielo y comenzará ahora mismo a experimentar esta misma bendición. Su vida será cubierta por el Señor. Él le va a pastorear en medio de este tiempo y de cualquier otro tiempo mientras Él está produciendo su nuevo regreso. Y así Él vendrá por usted también y le llevará junto a muchos otros a compartir la gloria eterna, donde ya no habrá más llanto, tristeza, dolor ni aflicción. Ya no van a existir más estas cosas. Te invito a tomar esta decisión. Tome ahora esta decisión. Haga esta oración que yo voy a hacer ahora, haga la suya, hágala de manera personal. Padre, reconozco tu amor y también mis pecados. Te pido perdón por ello. Te abro mi vida, pongo mi vida en tus manos. Quiero ser parte de esa bendición. Quiero tener lugar allí en el cielo junto a ti, por siempre y para siempre. Quiero ahora mismo que me pastorees en medio del dolor, de la aflicción, de la tribulación. Por eso, perdona mis pecados. Me comprometo a servirte y a compartir con otros esta buena noticia de que en ti hay salvación y vida eterna. Amén. Si usted hizo esta oración, si esto es lo que es el sentir de su corazón, en este mismo momento, en esta misma mañana, ponga allí en el chat: le di mi vida a Cristo, le di mi vida a Él, me arrepentí de mis pecados, creo en Jesús. Ponga una expresión así, porque nos vamos a gozar. Dice la Biblia que hay gozo, se celebra en el cielo cuando alguien toma esta decisión. Y si usted lo hizo, los ángeles están felices, Dios mismo está feliz con esa decisión. Y nosotros comprometidos a bendecirle en oración, a bendecirle de todas las maneras que esté a nuestro alcance. Bueno, nos acompañamos mutuamente en este camino hacia esa gloria eterna. Así que le bendigo a usted y bendigo a toda su familia en el nombre del Señor. Terminamos ahora con una oración. Padre, gracias por este encuentro precioso en esta mañana. Gracias, Señor, porque eres Rey de Reyes, porque tú reinas por los siglos de los siglos, Señor, porque todo irá al cumplimiento perfecto y completo de tus promesas y de tus propósitos. Y, Señor, notamos, nuestro ser está clamando por la venida de Cristo nuevamente y por todo lo que ello implica. Pero, Señor, también te alabamos y te adoramos, porque en el mientras tanto, en el todavía no, vos nos estás pastoreando, no tenemos nada que temer, no nos ha de faltar nada, vos nos estás cubriendo y guardando con toda bendición. Pero Señor, también ahora volvemos a tomar conciencia de que tenemos que actuar, tenemos que ahora ser sal y luz en medio de tanta oscuridad y corrupción. Señor, tenemos que compartir este mensaje de salvación, estas buenas nuevas, este mensaje de esperanza con muchos que lo están buscando y están clamando por ello. Así que, Señor, tu iglesia reitera, confirma este compromiso de estar en el cumplimiento de la misión que nos has encomendado. Y que todo sea para gloria y honra de tu nombre, pero todo sea para la salvación de muchos. Entre ellos quizás nuestros propios cónyuges, nuestros hijos se irán a perdición, serán destruidos. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros vecinos, familiares, amigos. Señor, pon esa carga en nuestro corazón para que no dejemos de presentar este evangelio y pedir una decisión que sirva para vida eterna. En el nombre de Jesús te alabamos, te exaltamos y te glorificamos. Y claro, decimos Maranata, ven Señor Jesús. Y mientras viene, aquí está tu pueblo para servirte y adorarte. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Amén, claro que todos están diciendo amén. Así que vamos a exaltar el nombre del Señor, alabando y glorificándolo a través del cántico que ahora vamos a hacer guiado. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.